las pebas se ponen a gozar con mi ritmo que es para bailar, con mi ritmo que es para gozar. Los pebes y las pebas se ponen a bailar, los pebes y las pebas se ponen a meñar, porque mi ritmo es para bailar, porque mi ritmo es para meñar. Mira, manito de arriba haciendo palmas. Se ponen a meñar, porque mi ritmo es para bailar, porque mi ritmo es para gozar. Todas las pibas se ponen a bailar, todos los pibes se ponen a agitar, todas las pibas se ponen a meñar, porque mi ritmo es para bailar, porque mi ritmo es para meñar. Mueva, mueva, mueva, mueva, mueva. Mira las manitos arriba que se vean. Mira las manitos arriba que se vean. Los bebés y las bebas se ponen a bailar. Los bebés y las bebas se ponen a gozar. Con mi ritmo que es para bailar. Con mi ritmo que es para gozar. Los bebés y las bebas se ponen a bailar. Los bebés y las bebas ponen a meñar, porque mi ritmo es para bailar, porque mi ritmo es para meñar. Y las manitos arriba haciendo palmas, palmas, palmas. Todas las pibas se ponen a bailar, todos los pibes se ponen a gritar, todas las pibas se ponen a meñar, porque mi ritmo es para bailar, porque mi ritmo es para meñar. Todas las pibas se ponen a bailar, todas las pibas se ponen a agitar, todas las pibas se ponen a meñar, porque mi ritmo es para bailar, porque mi ritmo es para meñar. Y las manitos arriba que se vean, y las manitos arriba que se vean.